Los 20 duros. Los 20 duros. ¡Turriacada, va! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Muy buena, aquí estamos de nuevo, 20 duros, otro viernes más, que es nuestro día de grabación. Bueno, de grabación y de directo cuando sea. Y 28, 29, 30, no sé, de septiembre ya, esto va que pela. Y aquí estamos de nuevo, aquí está nuestro super colega Alexander, Bambino. Buenas. El maestro Ruipe. Hola. El Moa. Y aquí tenemos a la avanzadilla que lo mandamos allí a Madrid este fin de semana. No, este fin de semana, no, esta semana pasada lo hemos mandado a Madrid. Bueno, se fue hace dos semanas, ¿eh? O sea, no hace falta contar todo. El corresponsal de los 20 duros, Javi. Muy buenas. Al pie de la noticia. Al pie de la noticia. ¿Has pasado la factura del viaje a los 20 duros? Sí, bueno, estoy en ello, pero vamos, hay que consumir para que los 20 euros se pueda financiar. Oye, ahora que dices eso, luego os voy a entochar unas papeletas, también para que la audiencia esa, que ahí se va a rifar una radio en Radio Almaina, y hay por ahí papeletas circulando, vosotros las vais a comprar después del programa, o en una canción, nos vais a ir vivos y la peña que compre papeletas. Que se sortea una radio. ¿Una radio, un transistor o qué? Es como un transistor, pero ya wifi, no sé qué. Muy buena, muy buena. Buena, pelotazo de radio. Para escuchar Radio Almaina donde estés. Pues nada, comprar papeleta. Pero la radio se habrá conseguido en una tienda de 20 duros, ¿no? Digo yo. La radio la compraron en una tienda de 20 duros. Si no, seguro que la han hecho los chinos. Todas 100 o no sé, saben. Bueno, antes he hablado de Javi, que era el corresponsal esta semana, como ha sido lo de rodear el Congreso, ocupar el Congreso. Y Allí ha estado Javi. Bueno, Javi ha estado porque tenía que estar por allí, ¿no? Porque sea nuestro corresponsal, nada, era una broma. Nada, y nos lo hemos traído hoy para acá para que nos contara, pues allí, de primera vista, pues, un poquito lo que ocurrió, lo que sintió por aquí, por acá, en toda aquella movida del... La verdad es que nos dabas envidia a todos, hasta que vimos las hostias que allí dieron. Ahí el 25, ahí yo por la tarde estaba ahí viendo el streaming este y... Ahí veía las hostias y digo, hostia, ya no me da tanta envidia, Javi. Bueno, algo de envidia tendríais, que las hostias fueron para dos partes, ¿eh? Alguna buena hubieron, sí. Hostia, hay un vídeo muy guapo ahí de, ¿no?, de cuando se cae el policía ese que vaya andando, se cae... El madero bailarín. Lo que yo no sé... Bueno, sin hacer apología de la violencia, pero más allá de todo eso, lo que no sé es por qué hay, ya en ese momento, que está en el suelo y uno le da una patada, porque ya no va todo el mundo... ¿No? Y aprovecha. Eso es lo que hubieran hecho ellos. Hubieran ido 7-8 con las porras a porrear y a calzar hostias todas las que pudieran. Al que bueno, fuera. A ver lo que suelen hacer, vaya. Pero bueno, la gente es bastante más civilizada que ellos. O sea, la gente son personas y los maderos no suelen serlo. Así que bueno. Se llevó unas cuantas, ¿eh? No, no fue una nada más. Llevó tres o cuatro. Y todo el que se atrevió le endiñó. Ya, lo que pasa es que luego es lo de siempre, ¿no? Yo estoy seguro de que hay en Televisión Española. Y en el gato al agua ese y todo eso, ese vídeo lo han puesto, vamos, eso ha salido en todos los lados, ¿no? Y para que quede bien patente que la gente que va a manifestarse, pues que es violenta y que justifica que les peguen, ¿no? Sí, el problema principal yo creo que es lo que dice Javi, ¿no? Que ese vídeo se ha visto en todos los telediarios reiteradamente un montón de veces... Y los vídeos y eso al fin y al cabo es una gota en el agua de todo lo que ocurrió. Y la realidad que fueron la realidad fue que desde las 4 de la tarde había gente marchando por Madrid hasta que se llevó al Congreso, y de eso se ha hablado muy poco, y no se ha hablado ni se han visto imágenes de las marchas hasta que se llevó al Congreso, ni se han visto imágenes de la gente rodeando el Congreso y del ambiente festivo que había, y que al final todas las imágenes que se ven pues son las cargas de la policía, y las que más veces se ven son las dos hostias que le dieron a un policía, que fueron las dos únicas hostias que se vio llevar toda la madera en todo el fin de semana, toda la noche. Bueno, la mayoría de las leches las llevaron los manifestantes, o sea, y independientemente de eso, que es que, o sea, que la gente no nos manifestamos allí ni estamos intentando, no estamos allí ni para pegar a las maderas ni para que la madera nos pegara, o sea, estamos con otras, reivindicando, haciendo una serie de reivindicaciones que yo creo que, bueno, que las conocemos todos, y de eso no se habla en los medios. Es que lo patético de los medios es que no se habla de eso, sino que se habla pues de las cargas policiales, de los supuestos manifestantes violentos y de las detenciones que hubieron, pero realmente es como que el resto de las cosas se obvia, y a mí eso realmente es lo que me da más pena, ¿no? Tú fíjate cómo, a qué llega lo que la gente luego llega a percibir, ¿no? Una compañera de curro me decía, es que la gente estaba tirándole cosas a la policía y no sé qué y no sé cuántas, que es que, ¿no? Como, y luego así voy buscando para hacer los cortes, ¿no? Ahora que decías lo de las reivindicaciones, que todos sabemos, y es que la manera de contarlo de una manera que parecía neutra es, pide una masa de gente ahí, pide la dimisión del gobierno. Bueno, eso entre mil millones de comillas, ¿no? Porque esa, o sea, la reivindicación final es que dimita al presidente del gobierno. Con eso se quedan, ¿no? Tergiversar ahí totalmente la realidad para que parezca que sí, son muchas más. No estaría mal que dimitiera, la verdad. No, claro que no. Nos lo quitáramos de encima. No ya. Estaría mal que dimitiera, pero entraría otro y... Realmente eran los que gobiernan no son los gobernantes. Los que gobiernan no vienen de fuera. Entonces, o sea, realmente yo creo que el cambio tiene que ser estructural y mucho más fuerte que una simple dimisión de gobierno, ¿no? Ya, bueno, ya como mal menor, es, ¿no? Es lo que reivindicamos, ¿no? Pero... Bueno, como mal menor, digo... Sí, sí, sí, sí. Digo, a lo mejor el que entrara se lo pensaría dos veces, ¿no? Hombre, porque puede pasar no como en Italia, pensar. Que dimite Berlusconi y te ponen a... Y te ponen a otro. A otro algo bastante peor, ¿no? Al Monti ese. Sí, o sea, sería bastante simbólico el que dimitiera un gobierno en grupo, ¿no? Pero no creo que fuera tampoco la solución. Pero bueno, sería bastante simbólico, y el simbolismo a veces pues es bastante bueno, ¿no? Y bastante útil en estas cosas, ¿no? Yo creo que, hablando antes de la violencia y todo esto, creo que ese discurso de pues tendríamos un poco como que superarlo, ¿no? Ya, tío, tú vas a una manifestación, te van a dar de palos, pues te tienes que defender también. O sea, no vas a ir allí a que te peguen encima. Digo, a mí no me gusta que me peguen, ni creo que a casi nadie. Digo, ¿que es una estrategia la no violencia? Vale, es una estrategia, pero también hay que defenderse, digo yo. O sea, que si le tiras cosas a la policía, bueno, pues están allí y van para eso también. No pasa nada tampoco, ni hay que escandalizarse, ni es nada terrible, ni está provocando a nada. Claro, digo, porque no. Sabemos, digo que no es una simple acción, digo que sabemos qué cosas hay detrás, ¿no? ¿Qué sentido tiene todas esas acciones y qué pensamiento? Bueno, a veces se sabe, otras veces no se sabe. Pero muchas veces, ¿qué pensamiento hay detrás, ¿no? De toda esa... Claro, pero por ejemplo, Javi a lo mejor tiene más sensación que estuvo allí. Yo no sé tú o cómo se vive allí la historia, pero a mí me da la sensación, por lo que se veía ahí, que cuando la gente empieza a tirarle cosas a la policía, es a la policía que ha estado pegándole a Peña y que se lo está llevando. Está llevándose a Peña del suelo y es cuando la gente está tirándoles cosas. No porque sí, ni siquiera. Pero la manera igual, de contarlo... Pero da igual, o sea, aunque no hagas nada, te van a pegar. Si te tienes que ir de un sitio, te van a pegar para que te vayas. O sea, es que te la vas a llevar de... Da igual, tires o no tires, te la vas a llevar. O sea, yo mi sensación es que, o sea, con respecto al tema este de la violencia, es que casi nadie estamos preparados para ello, ¿no? Mientras que ellos sí que están preparados para ellos, entrenados y bueno, y tienen bastantes tablas, ¿no? Y además, mi sensación particular es que incluso la están deseando, ¿no? Porque al fin y al cabo, es su forma de trabajar. Y, o sea, yo la sensación que tengo es que el 99% de las personas que están allí, cuando ocurre una cosa de estas, tienen miedo, salen corriendo y salen huyendo, que es una reacción bastante lógica de las personas, ¿no? Y bueno, es que entonces, si desde un punto de vista de una persona que, bueno, de cualquiera que estuvo allí, yo creo que en este tipo de situaciones siempre vamos a acabar perdiendo, eso es la puñetera realidad. Porque, bueno, ni físicamente estamos preparados, ni técnicamente estamos preparados, cosa que ellos sí, ni legalmente tenemos nada, solo tenemos todas las que perder. Entonces, bueno, en una mayor parte de las casas, prácticamente siempre, estas situaciones son contraproductivas para nosotros, ¿no? Eso es más que evidente, sobre todo cuando la violencia es tan desorganizada y, bueno, violencia por llamarlo de alguna manera. Yo creo que la violencia la ejercieron los cuerpos de seguridad en este caso. Es bastante bastante claro y bastante patente, ¿no? Aunque luego la justifiquen los políticos. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido enfrentarte a ellos porque es que tienes todas las de perder. O sea, porque cuando te dicen hay 80 heridos, 20 y tantos policías, lo de los 20 y tantos policías es porque uno se ha torcido un tobillo o porque el otro se ha roto una uña. Pero los heridos de verdad son... Es la gente que está a nosotros a nuestro lado, ¿no? Y aparte si es que las imágenes lo demuestran. Entonces yo creo que bueno, porque le hayan dado dos patadas a un policía, esa policía lo máximo que le puede pasar es que al día siguiente esté de baja y siga cobrando. Y a la gente que le han abierto la cabeza, pues está en el hospital, está jodido y probablemente que hasta le denuncien los policías y tenga que ir a juicio. O sea que realmente en estas situaciones tenemos todas las que perder, ¿no? En estas situaciones. Otras habría que valorarlas. Pero cuando no ejerces violencia también tienes todas las de perder. Sí. Es que tienes todas las de perder en cualquier situación. Sí, sí, sí. O sea, creo que lo mejor es evitarla sin entrar el enfrentamiento directo con ellos porque a la vista está lo que ocurre, ¿no? O sea, que es que te pueden perseguir hasta los andenes del metro y los andenes del Renfe, que bueno, ya lo visteis, ¿no? O sea, que es que, y que da lo mismo pegar a una persona encapuchada que a lo mejor, bueno, sí que les ha estado atacando, que a una persona de 75 años como han estado deteniendo, como a una persona que ni siquiera pasaba por ahí por cualquier razón. O sea, yo creo que mi sensación es que tenemos muy poquito que ganar con esto, ¿no? Ya no solo mediáticamente, que eso también es otra valoración que podríamos hacer, pero bueno, yo creo que, bueno, que aparte que es entrar a su juego, ¿no? Que es que están deseando que ocurran estas cosas para luego criminalizarlo todo y para que el discurso y para que se hable de esto y no se hable de las causas reales de por qué estábamos allí, que para mí es lo más importante, no hablar de la violencia que sí, bueno, en sí, sino hablar de por qué la gente tiene que salir y por qué la gente tiene que estar ahí, por qué esta panda sinvergüenza nos está llevando a la calle. Bueno, sí, me está llevando a la calle y nos tiene que seguir llevando a la calle, porque es que, bueno, estamos donde estamos por su culpa y por la culpa de muchos otros, ¿no? Y bueno, pues en fin, yo creo que hay que hablar más de eso que, bueno, de que si somos violentos, no somos violentos. O sea, la violencia la ejercen ellos y nosotros como mucho a veces nos podemos defender. Y solamente a veces. Pero es mi impresión. Sí, ¿no? Un poco, digo, salirnos de este debate de violencia, ¿no? ¿Qué más da? ¿No? Vamos a buscar cosas, bueno, es importante cómo conseguirlas, pero vamos a buscar. Hombre, pasa, a mí me parece importante una cosa, ¿no? Y es que, claro, la gente que está, pues está, lo vive como lo vive o no. Pero claro, todo eso, al final ahí hay X mil personas, pero hay otros 40 millones que lo está viendo. Y eso dice mucho a la gente si va, si no va, ¿no? Es una tontería, pero por un lado. Y luego por otro lado, si tú tienes claro que te apetece ir, no puedes ir y ver los vídeos, que es lo que me pasa a mí, vez tras vez, pues, tío, te da una rabia de la hostia. Sí. O sea, es que tú estás viendo la... A mí me entra muy mala hostia. Mala hostia de en plan, tío, estás viendo los vídeos y te dan ganas de levantarte y liarte a hostias contra la pared. Porque es que es puta porque impotencia no de ver lo que está... Casa, ¿no? Claro, de ver eso, tío, te entra una, la diferencia, impotencia. Digo, la diferencia, digo, de manifestación más violenta o de acción más violenta es muy pequeña. Digo, si es que... Digo, y digo, tienes que ver nada más los casos de Grecia. O sea, las diferencias pueden ser unos meses. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy diferente el realizar acciones violentas o el ir intencionadamente a una manifestación violenta, enfrentarte a la policía, que eso, bueno, ya es una valoración diferente si podemos estar de acuerdo o no, a estar en una manifestación pacífica y que ocurren estas cosas, ¿no? Porque en una manifestación pacífica pues hay gente desde 14 años a 80 años y que, como dije antes, la mayor parte de ellos y de ellas no están dispuestas a enfrentarse a la policía por imposibilidades o por miedos. Y realmente en las cargas se ve que la gente que se enfrenta a la policía, las personas que, bueno, que más valor le echan, por decir algo, ¿no?, son las menos. O sea, la mayor parte de las personas salen corriendo y con pánico. O sea, entonces, bueno, a nivel global yo creo que deberíamos se debería valorar eso, ¿no? Si unas pocas personas pueden influir en el miedo de tantas, ¿no? Es verdad que muchas veces es incontrolable, porque es que la mayor parte de las veces los que han generado la violencia y el principio de los ataques han sido la propia policía. Entonces, o sea, yo sí que tengo la imagen, no es la primera manifestación ni la primera concentración que vivo así con este tipo de cargas, pero sí tengo la imagen de la gente corriendo con pánico. Y a mí eso me parece bastante doloroso, porque es que, a ver, si todo el mundo tuviéramos el valor y el coraje de enfrentarnos, probablemente que los que huirían fueran ellos, pues nosotros éramos muchos más, evidentemente. 6.000 erais, ¿no? Bueno, según la delegación del gobierno, 6.000, y según la policía, 3.000. Aquí hablando un poco de la violencia y tal, vamos a poner aquí una canción que es la radio del pueblo, bastante famosa, y bueno, el videoclip está bueno, si podéis ver, deja bastante bien lo que se ha estado hablando. Si podéis ver el videoclip, es muy bueno. La RAS. Jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On a la rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la... mondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. Inch'Allah. À la veille d'une révolution. Mondialiste spirituel. Rage du peuple. Rage du peuple. Arabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle brille la populace et la rage est énorme. Gastos policiales para escuelas y hospitales. Gastos policiales para escuelas y hospitales. Gastos policiales para escuelas y hospitales. En Madrid, donde miles de personas están rodeando el Congreso de los Diputados. Que no me empuje nadie. Están dentro de la empujar. Y estoy yo tranquilo. ¿Por qué ha dejado que se escape el que me ha pegado? ¿Por qué ha dejado que se escape el que me ha pegado? Bueno, un buen tema, ¿no? Que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir con nuestro tema. Y yo quería preguntarle a Javi, así que nos contara un poco, pues, esto, cómo fue el día, así, desde que se juntaron hasta que terminó, o hasta que él terminó. Bueno, el día fue tranquilo, sí, es un poco lo que comenté antes. Bueno, ¿madrugaste o...? No, sé que se había quedado, me parece que era las 12 para empezar a recoger a gente que venía de fuera, porque sí que es verdad que venía bastante gente de fuera. Ya me encontré gente de Granada por allí. Y bueno, había dos marchas, una que salía de... Si la habréis visto por ahí por... Bueno, la habéis leído en los periódicos, etcétera, o la habéis visto en la tele. Había una que salía de Plaza España, iba hasta Sol, que es en la que fui yo, que era algo más minoritaria, y luego que iba desde Atocha, y que subía hasta el Palacio, hasta el Congreso. En la que yo estuve, que salía más de Plaza España, pues bueno, había bastante gentecilla, y la policía nos llevó de excursión directamente hasta Sol, porque había un montonazo de lecheras y un montonazo de antidisturbios que iban a nuestro lado. Bueno, en algunas manifestaciones se han visto eso, ya hacía tiempo que no lo veía, pero... ¿La gente estaba más nerviosa o...? No. Es pues como cuando te llevan de paseo, los antidisturbios que van bloqueándote por los dos lados y tú por medio. Un lado está la acera y el otro lado las lecheras y los antidisturbios. En la altura de Gran Vía cortaron, no lo dejaron pasar y ya se desvió hacia por las calles peatonales, la de Preciados y la Paralela, por donde está el Corte Inglés y esto. Y bueno, la verdad es que yo creo que eso es hasta casi más llamativo, porque todas las manifestaciones que hay, como son calles que pasan por ahí, como son calles peatonales y encima muy comerciales, extremadamente comerciales, están muy bien porque todo el mundo pasa por ahí, además reverbera, hace eco y es como muy llamativo, ¿no? Y la gente saliendo de los comercios y la gente manifestándose por ahí a la vez. A mí una cosa que me chocó bastante es que los antidisturbios bloquearon la entrada de la FNAC y del Corte Inglés. El resto de los comercios, pues no lo sé si habrá. Son los que más pagan, ¿no? Sí, yo no sé. Claro, no sé, deben de tener algún contrato privado con la policía, porque, en fin, como que podías reventar un Zara o cualquier tienda de ropa que hay por ahí o de zapatos. Bueno, hay un montonazo de tiendas, los que lo conozcáis, ¿no? Pero las únicas que realmente estaban protegidas eran el Corte Inglés, que es enorme, y la FNAC, que también es gigantesca. Y los demás, bueno, estaban ahí a salvaros como podáis, que vienen los malos, ¿no? A la panadería de Pepito, que le den por saco, porque si no la joden en la manifestación, la joderá luego el centro comercial de turno. Ya la joderán otros, sí. Y nada, de ahí nos llevaron hasta Sol y en Sol como que se acababa. Ahí estamos un poco... que no sabíamos qué hacer porque realmente habían cortado las calles principales de bajada hasta Neptuno. Y bueno, pues la gente le empezó a dispersarse y a ir por callecitas hasta lograr bajar hasta la Castellana. Muchas de estas callecitas también estaban cortadas por los antidisturbios. La verdad es que había un despliegue que debía haber policías de todo el estado. Me impresionó bastante. O sea, yo había visto pocas veces tantas policías. Sí que es verdad que claro, otras veces las manifestaciones son en diferentes ciudades, entonces yo creo que se reparten esta, como estaba todo muy concentrado en Madrid, se habían llevado allí a todos los malos. Y bueno, ya subimos hasta Neptuno, la gente con la que yo íbamos bastante gente, no pudimos acceder hasta las mismas vallas porque debíamos tener delante 3.000 personas según la policía, 6.000 según la delegación de gobierno. Nosotros como llegamos más tarde, bueno, el caso es que estaba todo bastante lleno, ¿no? Estaba la Castellana cortada y nosotros nos quedamos pues relativamente cerca de las vallas, pero no llegábamos. Y bueno, pues estábamos allí, pues el típico ambiente festivo de las manifestaciones, ¿no? De gritos, cantos, pues etcétera, ¿no? Había gente de todo tipo, de toda condición y de todas las edades, en fin. Había niños incluso, ¿no? Sí, había un baby block que llamaron, de gente que iba con niños pequeños. O sea, salían de... ¿Eh? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Yo supongo que ellos se retirarían un poquillo antes. Porque realmente el permiso de manifestaciones era hasta las... No recuerdo si decían... Unos decían a las 9 hasta las 9 y media. Y lo cumplieron, ¿eh? Porque a partir de las aproximadamente las 9 fue cuando empezaron los altercados y fue un poco cuando empezaron a cargar y ya todo el mundo a correr y bueno. ¿Y se intentó superar las vallas que...? Yo no lo vi porque es que no pudimos acceder, pero realmente... Será prácticamente imposible. Sería algo simbólico ya. Simbólico porque, o sea, el Congreso lleva cercado desde hace bastante tiempo. En la manifestación anterior, la del 15 de septiembre, también estaba a reventar. O sea, hay como dos o tres filas de vallas y luego un montonazo de furgonetas de la policía, varias filas de antidisturbios, no sé cuántas filas por detrás de antidisturbios a caballo. Pero estaba la plaza entera rodeada, no había salida por ningún lado. No, la plaza no está rodeado, la calle que lleva al Congreso. La carrera esa, ¿no? Y luego, bueno, y por los laterales también había bastantes antidisturbios. En la plaza había bastantes antidisturbios. Yo leí que había tres círculos de murallas policiales y luego en la última había ahí, bueno, lo que ya habéis visto, ¿no? De la muralla esta, que parece la muralla de Ceuta, ¿no? Sí, o sea, realmente cuando salen los políticos diciendo que la policía actuó bien porque si no hubieran estado allí, si no hubieran cargado, si no hubieran actuado, la gente habría sido al Congreso, es absurdo porque el Congreso no lo veías. O sea, nosotros estábamos, la última valla estaba a 500 metros del Congreso. Y ya digo, o sea, había no sé cuántas filas de vallas, luego las filas de antidisturbios, luego antidisturbios a caballo, que había un montón de antidisturbios a caballo, en plan oeste, luego un montón de furgonetas, dices, o sea, no sé, sería total, incluso si alguien hubiera logrado saltar la valla, no, es que no habría pasado, no habría llegado a ninguna parte. O sea, es ridículo lo que cuentan porque es absurdo esto que decían, que incluso ha habido algún político que ha salido diciendo que veían las piedras o no sé qué, y dice, pero si no se veía la entrada al Congreso, o sea, está muy lejos, vaya. Y vamos, que es ridículo lo que cuentan, ¿no? Y nada, y... Yo no sé, ¿llegó a salir algún sinvergüenza de estos de los políticos? Sí, o sea, salieron... Según dicen, salió... Me parece que incluso Gallardón, ¿no? Varios a mirar, pero es que está súper lejos. Entonces, me parece... Bueno, también he leído por ahí en la web que salen los de Izquierda Unida y a unos casi les pegan también hasta que se identificaron. De hecho, hay un diputado de Izquierda Unida que ha puesto una demanda o algo así, porque hasta que se identificó como diputado me parece que casi... Bueno, que también hubo altercado, hay algún vídeo por ahí por la web. Y bueno, ya digo que no, era imposible acceder, si era más la cuestión simbólica que por otra cosa, ¿no? Porque evidentemente yo creo que todos éramos conscientes de que tomar el Congreso físicamente era imposible, ¿no? Tampoco hubiéramos sabido qué hacer con él. Mientras tanto, nuestro amigo Mariano estaba ahí dando su discurso, ¿no? En Naciones Unidas, que estaba vacío, además. Sí. Se ve ahí, hay una imagen que cuando está hablando de él no hay nadie, hay como 10 personas ahí. Sí, ¿quién le va a querer escuchar, el pobre? Y luego, pues nada, pues salió ahí paseando, ¿no? Y le estaban grabando y según apagaron las cámaras, se pone ahí a fumarse su purazo. Y hicieron ahí la foto, es bastante gracioso, ¿no? Y luego dijo pues lo que comentaba Darío ahí antes, sí, a micro cerrado, ¿no? Que luego, además de eso, pues están todos esos españoles ahí buenos y trabajadores que están en su casa viendo las noticias y haciendo la cena y eso. Realmente son mensajes como muy simplistas. Si aquí había 6.000 personas, en el resto de los españoles, que éramos 40 millones, no sé cuántos, menos en 1.000, somos los demás. Son mensajes como muy simplistas. Cuando ellos salen con las manifestaciones del aborto y juntan esos 3 o 4 millones de personas, según dicen, pues es como si los otros 37 millones de personas están todos en contra del aborto. O sea, las cosas no son tan simples como ellas las cuentan, y sobre todo que las cuentan cuando las quieren contar. O sea, sí, es como que una mala intención, ¿no? Bueno, y tampoco quién puede, bueno, prestar la atención a eso, ¿no? Sí. Que hablábamos también antes, pues sí, habrá gente que le presta su atención, pero sí, yo creo que un argumento muy, son argumentos muy simples. Lo que pasa es que, bueno, esos argumentos tan simples, muchas veces repetidos, como decía Goebbels, pues bueno, es que acaban convirtiéndose en verdades, ¿no? Y yo creo que es una de las bases de su retórica. Pero bueno, yo creo también que le salió un poco el tiro por la culata, porque al día siguiente, en fin, bueno, mi impresión es que el mismo día 25 daba la impresión de que no iba a ir mucha gente, porque como habían metido bastante miedo con esta manifestación, ¿no? Y que se la iban a prohibir, que se no iban a permitir, y la verdad es que aquello se llenó y éramos un montón de personas. Y al día siguiente, que no estaba legalizada, que se hizo otra concentración, también al principio éramos pocas personas, pero luego se juntó con una manifestación que venían de la CNT, de Solidaridad Obrera, la CGT, venían así como muchos sindicatos de estos. Tenía una manifestación legalizada para ese día y acabó en Neptuno también, el día 26, y se volvió a llenar. O sea, en fin, como que yo creo que la gente va perdiendo el miedo. La gente va perdiendo miedo y es que, bueno, y es una forma de salir a la calle, porque si hacemos caso siempre a lo que nos dicen y si seguimos en casa como lo dice Rajoy, pues me parece que vamos a llegar muy poco, vamos a llegar donde ellos quieren, ¿no? Bueno, llegaremos donde nos están llevando. Además que es una más, ¿no? Que esto no se va a acabar aquí, es algo más. Nos quedan unas pocas. Nos quedan muchas y algunas serán muy gordas. Oye, en lo que vuelve el guiri, la leña que se está desperezando y todo eso, metemos un tema, si queréis. Vamos a escuchar algo de musiquilla, sí. Vale. Bueno, seguimos, que ya se ha colocado el Alexander y ya se ha desperezado la leña. Y además que el debate continúa, aquí continuamos. Ardiendo, estamos ardiendo. Joder, normalmente, hoy sí que no estamos escuchando ni las canciones ni nada, aquí estamos... Menos mal que estamos de acuerdo, somos todos del mismo lado más o menos, ¿no? Si no, nos liábamos a hostias aquí. Hay que invitar a alguno de la COPE o de Intereconomía para que esto se caldee, ¿no? No, estábamos hablando, seguimos con lo que estábamos diciendo, ¿no? Que estábamos ahí hablando mientras sonaba la canción un poco de la utilidad de estas cosas, ¿no? Bueno, de la estrategia que ellos siguen, que acababa Javi diciendo eso, ¿no? De que, pues, quieren desacreditar esto, pues repetir un montón de veces una idea simple y básica, y es que te quedes en tu casa, o que te pueden dar hostias, o que no sirve para nada, o que se destroza mucho, o que todas estas cosas, y que la gente se lo traga, ¿no? Y luego, por nuestro lado, ¿para qué valen estas cosas, no? Ahí estábamos diciendo, pero precisamente, que decía el Javi una cosa que yo creo que tiene toda la razón, que si tienen que lanzar esos mensajes para desacreditarlo es porque les jode. Les jode mucho que pasen estas cosas. Y esta vez en especial, pues decías que tenías la sensación de que les ha jodido bastante, ¿no? Que les ha hecho daño. Bueno, yo a nivel de geopolítica no tengo ni idea, ¿no? Pero a mí me da la impresión que sí, porque realmente el Rajoy se había ido todo contento allí a la ONU a vender que España se estaba recuperando, que íbamos a pagar toda la deuda que hemos, bueno, que hemos contraído. Y a reivindicar Gibraltar. A reivindicar Gibraltar. Y a vender la marca España. Y bueno, o sea, si esto se hubiera quedado en casa y las imágenes de la manifestación, los muchos o los pocos que fuéramos, solamente se hubieran visto entre Cádiz y entre Gibraltar y el Ferrol, pues bueno, pero lo importante es que ha traspasado fronteras, que la ha visto mogollón de gente y que a este hombre, pues bueno, se le ha caído la cara a vergüenza y la prima de riesgo ha vuelto a subir. A lo mejor nos jode a todos, pero a los que más les jode es a ellos, ¿no? Y yo creo que no es tan... El gobierno no está en la situación de poder permitirse este tipo de lujos, ¿no? Altercados en las calles, gente quejándose por la política que están llevando a cabo, gente que protesta contra las reformas, gente que protesta contra el pago de la deuda esta contraída por los bancos. Hombre, ellos saben que la van a tener. O sea, lo tienen totalmente previsto que iba a haber, ¿no? Que va a haber... Sí, pero yo creo que les gustaría controlarlo más. Entonces, yo creo que dentro de las muchas o pocas utilidades que puedan tener este tipo de manifestaciones, concentraciones, etcétera, una de ellas es simplemente, bueno, pues lo primero, el hacernos ver y el demostrar que no todos estamos con ellos y que no todos pensamos igual y que bueno, que ellos pueden hacer las cosas o están haciendo las cosas que les da la gana, pero que no todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? En cómo lo están haciendo y que bueno, que nos están llevando a un destino del que ninguno tenemos ganas de ir, porque y bueno, que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y demostrarlo. Y bueno, quizás de momento los únicos mecanismos que hemos encontrado que sabemos o más visibles son las manifestaciones. Pero que... quizá otra huelga general pueda poner un poco número, ¿no? A la oposición, ¿no? Por favor, ya, ¿no? Se está hablando de ello. Digo, ¿no? ahora que le afecta a mucha más gente, ¿no? Que también hay mucho egoísmo también un poco en esto, ¿no? Digo, ahora le afecta a mucha más gente, pues habrá mucha más gente que participe, ¿no? De todas formas, el día de la huelga nos íbamos de aquí, ¿no? También un poco con las mismas sensaciones. El día siguiente, ¿no? Pues ya está. Pues ya está. Ya se acaba el día. Mañana todo el mundo a trabajar y la misma historia, ¿no? Y luego lo que comentábamos antes en la primera canción, que decía, no me acuerdo quién decía... No, que la diferencia que haya que sea más violento es muy poca, ¿no? Que mira Grecia. Claro. Mm. Y los resultados de todo eso, ¿cuáles son? Pues mira Grecia, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Me acuerdo que el día de la huelga hablábamos de, por ejemplo, en Francia, cuando el pensionazo allí, que se lió gordísima, que estuvieron las gasolineras... Las pilló la gente cerrada, se lió la sí, más gorda en Francia. Y sacaron al ejército. Eso ya allí quedó, ¿no? Hubo estado de sitio en un país y ya está. Pero acabaron haciendo lo que querían hacer, que era pues la ley de pensiones, sacarla adelante, y la gente pues volvió a seguir al día siguiente haciendo su vida, que normal. Y no sé, tienes la sensación de cuál es el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo para que... ¿Dónde se le toca a esta gentuza en los resortes? Para que empiecen a pensar, tío. Yo es que no lo sé. Yo creo que no hay mecanismos ni fichas mágicas. O sea, yo creo que esto son carreras de fondo y bueno, que hay que tener mucha paciencia. Y las transformaciones, bueno, la historia también nos la ha mostrado, ¿no? Todos los cambios que ha habido rápidos y violentos no han servido para mucho, han servido para muy poco. Entonces yo creo que las transformaciones que tienen o deberían de ser lentas, bastante pensadas y con bastante educación popular, ¿no? Que de momento yo creo que es lo que falta. Hay bastante falta de concienciación y bueno. Y creo que se piensa y se debate muy poquito, ¿no? Sobre este tipo de cosas, ¿no? Y se escucha demasiado a los que más se oye, ¿no? A los que más menos pero que son los que menos deberíamos de escuchar. Nos escuchamos muy poco a nosotros mismos. Bueno, yo creo que a sí, nosotros que sí, se nos escucha bastante. Tenemos sordas de oyentes que nos escuchan, así que aprovecha para lanzar nuestro mensaje de revolución. Mensajes universales que ahora te está escuchando casi la humanidad al completo. Vamos, yo lo que creo es que bueno, que son los procesos deben de ser lentos para que luego acaben siendo estables. Y bueno, no sé, yo creo que sí que es útil, ¿no? Es útil aunque solamente sea para reforzarnos a nosotros mismos, sea para darnos ganas a seguir para adelante, porque si no hiciéramos estas cosas, quedarte encerrado en casa recarcomiéndote es casi peor, ¿no? Entonces, bueno, aunque solamente sea para retroalimentarnos, pues bueno, y para pasar el rato, y bueno, yo de tal manera yo creo que sí que está saliendo a la calle más gente que anteriormente, que cuando las cosas estaban, cuando éramos la sexta potencia mundial, como decía Aznar, ¿no? Yo creo que no ríais que lo dijo, y lo dijo un montón de veces, ¿no? Claro, para que no lo creyéramos. Claro. No, la gente decía eso, ¿no? También. Sí, si es sí, que decía, sí, sí. Es que ahora España juega un papel en el mundo, ¿no? Claro. Eso lo decíamos hoy, ¿no? La gente. Sí, sí. Somos una potencia, si nos potencia escucha. No me acuerdo de eso, pero... Sí, bueno, la gente decía eso ahí. España va bien, sí. España. Bueno, yo creo que sí, que ahora la gente también, pues bueno, hay más necesidades, la gente está más jodida y... Hay más gente en el paro, hay gente hipotecada, hay gente que está fatal y bueno, pues todo eso sí, lo obliga a salir en la calle. La desgracia de muchos, claro. Bueno, pues ayuda, ¿no? A los pocos también. De cosas. No sé, luego de todas formas la historia para mí es cada uno de esos 250 y tanto individuos que hay allí, más todos los demás, tío, es que, ¿no? Cuando tú ves ya situaciones como la de ahora con todo Dios, ¿no? Hay mucha gente que su fibra no le toca. Ellos siguen siendo firmes en las ideas que les han metido en la puta cabeza y siguen pensando que lo que hay que hacer es joder a la gente. No sé, es que no sé cuál es el límite. No sé por qué no hay ni siquiera uno que salga ya a decir, mira, esto es una vergüenza. Hombre. Siento que estoy aquí en el Congreso este de los diputados. Es el precio que hay que pagar, ¿no? Pensarán también. Pero no hay ni uno. No hay ni uno que... alguno que lo piense, no sé. Tampoco va a dejar su posición, ¿no? Ha habido por ahí algún eurodiputado de estos, que sí que ha puesto un grito en el cielo, pero aquí no parece que se mueva mucho, ¿no? No sé. O sea, yo creo que... Yo no sé si realmente se lo creen y piensan que están haciéndonos el bien a todos los demás y que nos quieren sacar de un apuro gigante y que sus formas son las mejores, o realmente ellos están labrando un futuro para sí mismos, que es lo que suelen hacer casi todos los políticos, aguantar los 4 o 8 años que están ahí en la política y luego, y a partir de ahí, pues vivir de la empresa privada, que es lo que hacen la mayoría. No sé exactamente ni en lo que piensan, tampoco me importa la verdad. Creo que hay que escuchar al resto de las personas y no a ellos, porque ya los escuchamos demasiado. Yo creo que sinceramente están simplemente dando palo a ciega. Sí tendría, cuando cogieron el gobierno y tal, tendría una idea de dónde querían llevar el país, pero luego se han encontrado con lo que se han encontrado y ahora es que no saben lo que están haciendo, si eso está claro. Pues si es que ya ellos mismos, entre ellos se contradicen continuamente, que es una señal clara que no saben lo que están haciendo. Se han encontrado y no, claro, como realmente son toda gente que se han formado a un nivel muy local y ahora de repente están a un nivel internacional y realmente no saben manejarse. Bueno, con el simple hecho que no son ni capaces de hablar el idioma que habla el resto de la comunidad internacional. Es que ya con eso me lo estás dejando bastante claro. ¿Cómo se van a estar manejando o no? Sí, no sé. O sea, yo creo que les viene demasiado grande. Sí, de todas sí. maneras... Pero es que le vendría grande a cualquiera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los gestores de todo esto no son nuestros políticos gestores para hacer congresos. Estos son simplemente, yo pienso que son cadenas de transmisión para decir a los ciudadanos lo que cuáles son las medidas a tomar, pero que ellos actualmente... O sea, a ellos les viene bastante bien, ¿no? Digo, es algo que les está viniendo bastante bien. Digo, porque pues, están pudiendo hacer medidas que han querido llevarle a cabo toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que las grandes empresas sí. Yo no lo sé, pero yo creo que la mayoría de los políticos... Privatizar la sanidad, educación, sí. Todas estas cosas, ¿no? Liberalizar... Sí, ha estado siempre en su programa electoral. Digo, sí. Qué mejor momento. Sí. Digo, a lo mejor, tienen que vender un poco su carrera política. No volverán a presentarse, no volverán a ser políticos, pero da igual, hay otros muchos más detrás. Y luego tendrán su futuro, lo tienen asegurado. Pero su carrera política futuro, a lo mejor ya no, ¿no? Su futuro lo tienen asegurado. Pero mi impresión es que la mayoría de estos grandes políticos lo que quieren es pasar a la historia, a los anales de la historia, para que se les vean los libros de texto. Como, digamos, la imagen más clara la de Aznar, que vamos, le encantaría sujetar en un caballo blanco y vestido, sí, bueno, no sé... Claro. Y yo creo que esto es precisamente lo que les jode, es que no van a llegar a eso, porque realmente están en un momento tan extremadamente jodido que no van a poder llegar a ser los héroes que les gustaría ser. Yo creo que ellos mismos están bastante más jodidos de lo que pensamos, porque no están controlando la situación. Bueno, es que la situación es bastante incontrolable, ¿no? Está totalmente controlada por los mercados y muy poco controlada por los políticos. ¿Qué hacemos? Escuchamos otro temilla y descansamos. La policía que ya era hora. Venga. De los Calle 13. A ver si lo escucha algún madero. ¿Estás caliente, canallón? Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo, a fuego, dile. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa, aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo, el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me soltó la lengua, está sin dueña, realenga. Pero estoy preparado para lo que venga. Estoy dispuesto a escupir saliva, hacer una huelga masiva frente a la cabrona asamblea fucking legislativa. Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera. Viene con otro querido FBI, cambio y fuera. Que se joda, mientras yo esté vivo voy a seguir escribiendo canciones. Y más cuando a un policía asesino lo mandan de vacaciones. Si yo fuera gobernador le daría a los guardias pistolas de agua, y en vez de una chaqueta, pruebe balas, un paraguas, los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza, y que Abdullah de Bulcher los parta con el tenedor en la cabeza. Pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano, ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusano. Se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente para matar gente sin razón, como en el Medio Oriente con los fucking gringos. Se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo para comunicarle al continente, el norte, el sur y el centro, que Puerto Rico quiera a los asesinos adentro, en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. Oye, yo sé que hay policías responsables y hay policías irresponsables. A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres, Antonia Martínez, a mi hermano Christopher. Yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano. A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema. A los policías, no se olviden que los celulares ahora tienen camaritas. Los estamos grabando. Oye, calle 13. Bueno, los Calle 13, ¿no? Que ya lo hemos puesto muchas veces aquí, un grupo que nos gusta, parece ser. Van bueno. Cayendo ahí de vez en cuando. Están animadas las canciones, ¿eh? Hoy. No sé, no sabemos cómo están. Pensaba traerme algo de, no sé, algo muy tranquilo, un vals o algo de eso. Digo, porque pensaba... Bueno, acabaremos con una canción tranquilla, ¿no? Es verdad. pero muy emocionante, ¿no? Bueno, aquí seguíamos discutiendo y seguimos porque es que es un tema, bueno, seguramente que todo el mundo, es un tema para que todo el mundo da mucho pie, pues eso, a discutir y es un tema que para nosotros nos emociona, ¿no? Y lo llevamos muy dentro así, ¿no? Que somos muy políticos también. Es que hoy nos hierve la sangre un poco, ¿no? Bueno, no tanto como en otros, cada uno a su medida, ¿no? Cada uno no como en otros programas y en otras cosas, pero somos muy políticos, que no lo parezca. Bueno, que aparte de la discusión, ¿no? Y por cambiar ahí también un poco de aire, yo he aprovechado para decir que el 19, es que hoy me han mandado con los mandadillos, pues que el día 19, la rifa esa que decía antes que tiene que comprar todo el mundo, el sorteo al que le toca la radio se hace el día 19 en el Entresuelo, el 19 de octubre. ¿Por qué? Porque va a haber una fiesta ahí, un fiestón de Radio Almaina. Así que pues si no te encuentras por la calle nadie que te venda una papeleta, te vas el día 19 allí, que también la vas a poder comprar, y ya te echa una cerveza, va a haber tapas ricas. Oye, ¿y si estar... no está ahí, te la guardan? Te la guardan, sí, pero tienes que estar atento. En los tacos hay no, para apuntar el mail. Te la tenemos guardada. Ahí en los tacos de la rifa se apunta el mail de la persona que la compra, para que luego cuando salga... Pero vamos, lo suyo es ir, porque si no luego puede ser que te quedes sin la radio. ¿Y el dinero para qué ONG va? Va para la ONG de apoyo a la radio. Que es no gubernamental. No tiene mucha organización, pero no gubernamental. Muy bien. Que bueno, que seguíamos ahí con la discusión y no sé qué. Y por ejemplo, otra de las cosas que al final juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Ya que hablamos de la radio y tal, pues los medios de comunicación, ¿no? No sé, Javi, ahí. Sí. ¿Cuál es tu impresión? ¿Tú qué medios sueles consultar para...? Tú que has sido corresponsal de los 20 claro, duros allí. Ya que entras... Te pondría el cartelillo de prensa y todo eso, sí, ¿no? Sí, vamos, ya ves. Fluorescente y con casco. La prensa iba con casco. No, te lo pregunto. Con casco. Porque como ya el día anterior hubo porrazón, ¿no? Oye, lo que podríamos hacer, si va otra mani y te pillan, es decir, compañero, soy compañero. Soy compañero. Y cuando se despiten... Salpitando. Soy compañero. Y tu amigo oye, este. El peto de la prensa, ¿sí? Este no. Y tu amigo este es compañero. Lleva la porra, este es no. Compañero. Ese. No, te lo preguntaba más que por el papel de los medios en la vida sociopolítica y demás, que ya lo conocemos o nos lo podemos imaginar. Pero, por ejemplo, el papel en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también, al final. Igual que hablábamos alguna vez ahí también de que ya nos hemos acostumbrado a la presencia policial en la calle en general, ¿no? Ya llega un punto que tío, ya no te alarmas porque veas ahí de repente una lechera por la calle, ¿no? Que antes era como, hostia, ¿qué ha pasado? No, ahora ya es habitual. Y yo creo que con estas cosas está pasando igual un poco, ¿no? Nos estamos acostumbrando a que haya unos mecanismos de represión porque el gobierno pues tiene el uso legítimo o legitimado por ellos de la violencia, lo usan cuando le sale y como le sale de las pelotas, y los medios al final están haciendo también de caldo para que la gente vea eso como la cosa más normal del mundo, ¿no? Que no sé si también es muy habitual o no. Sí, yo creo que realmente para la mayor parte de la población es francamente difícil acceder a, ya no digo a información un poco imparcial, sino por lo menos a información parcial desde el punto de vista que no nos dan los medios habituales, ¿no? Porque realmente prácticamente todos los medios habituales están, tanto de radio como de prensa y de televisión, por lo general, hay alguna excepción, ¿no?, algún programa, pero suelen estar bastante de acuerdo en estas cuestiones tan globales. Y quizás, pues a lo mejor la gente que está más politizada sí que tenemos acceso, bueno, todo el mundo tiene acceso, pero a lo mejor sí que o tienes la inquietud de buscar algún tipo de medio más alternativo o algo diferente. Bueno, la pero, cultura también, ¿no? Que es un sí, tipo de, una cultura también. Pero sí que es verdad que es un pequeño, es una pequeña isla a la que no accede la mayor parte de la población, y el acceso a la información me parece una de las cosas bastante difíciles. Bueno, más que el acceso a la información, el acceso de los medios a la población, ¿no? Por lo menos para intentar dar un punto de vista diferente o una analítica de la situación diferente a la que nos dan los medios habituales, ¿no? Bueno, y tener cierto criterio, ¿no? No solo sí, el acceso a la información, porque muchas veces hay muchísima información, muchas veces contradictoria, ¿no? Pues tener un poco de criterio. Claro, para, por ejemplo, escuchar Radio Almaina, ¿no? Está, y luego en particular los 20 duros también, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que medios un poco críticos, evidentemente hay muchos, pero que puedan llegar a una parte grande de la población, ¿no? Realmente es difícil. Y bueno, y ahora desde que ha entrado el gobierno el PP, las pocas voces medianamente críticas, bueno, críticas o diferentes, por llamarlo de alguna manera, se las ha ido evacuando de tanto de la radio como de la televisión, y los medios escritos que habían se han ido hundiendo por sí solos por cuestiones económicas. En fin, no sé, lo veo un poco difícil, pero bueno, hay que seguir estando allí. Si los grandes medios, ¿no?, digo, tienen su amo, ¿no?, y digo, pueden un poco criticar, pero no van a traspasar, ¿no? Bueno, van a criticar porque al fin y al cabo son medios que pertenecen a la mayor... Bueno, puede haber algún columnista, bueno, sí, siempre hay cosas... algo un poquito que le dejen un poquito de más cuerda, ¿no? Porque también vende al final, ¿no? También sí, se rigen por el mercado, pues algo que es un público al que, pues al que también le interesa y pueden vender algo por ahí. Hoy coincidimos en la grabación que decíamos antes ahí con el programa este de Carne Cruda Especial que está haciendo desde Radio Vallecas el tío este. Y no sé, es que lo he escuchado un poco mientras venía, pero no sé muy bien, pero ha dicho algo de que la nueva aventura que empezamos, no sé si... Sí, han abierto un medio nuevo, el Ignacio Escolar, que era uno de los... Es un bloguero, sí, decían que era el blog más visitado en el Estado español. Tiene un blog así político, está bien. Y era, le escribía en El Público. Y han hecho un diario, me parece que lo inauguraron hace una semana o 10 días, como mucho, se llama eldiario.es. Y bueno, escribe mucha de la gente que escribía en El Público y también escribe entre ellos este Javier Gallego, el de Carne Cruda. Y bueno, han hecho un seguimiento así de las manifestaciones y las movilizaciones que han estado, está bastante bien. Y escribe gente bastante interesante y bueno, de momento parece que va a estar bastante bien. Y tiene enlaces bastante buenos, bueno, por lo menos algo diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, puede ser un pequeño soplo de aire fresco dentro de los medios grandes, digamos, ¿no? Bueno, está Diagonal, ¿no?, también. Digo. Claro, me refiero a los medios un poco más grandes, ¿no? Porque Diagonal siempre ha sido un poco más empequeñecido. O sea, bueno, sobre pero todo, sí, lleva mucho tiempo, ¿no? Digo, es algo que se mantiene, sí, ahí. Sí, sí. Y tiene su buena tirada, ¿no? No lo sé tampoco, yo qué sé. Joder, sacaron una vez la noticia de que se iba a abrir en Cuenca un banco del tiempo y todo. Le dio cobertura a Diagonal. O sea, que tienen una red amplia. Sí. Bueno, que digo que está muy guay que es un periódico ahí que ha aguantado, ¿no? Digo, bueno, ya lleva muchos años. Sí. Las ha pasado canutas en momentos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, siguen ahí. Oye, y otra cosa también por cambiar de aires. Por ejemplo, que aparte de la comunicación, ¿no?, de dónde acceder, dentro de la carrera esa de larga distancia que decías, la otra historia también es que la gente que además de ir a las manifestaciones y eso, que igual también se involucre en historias, ¿no? Que hay mil historias con las que ponerse a hacer cosas así más de día a día también, ¿no? Y que ayudan en todos los niveles, en el informativo, pero en el construir, en el tejer redes, en conocerse, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo, tal y como se nos presenta el panorama y el futuro, ¿no? Que es de desarticulación total y de, bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? De, con la crisis y la falta de, bueno, las deudas y... Yo creo que la única salida que vamos a tener va a ser el generar nuestros propios espacios y generar nuestras propias redes de producción, de consumo y de solidaridad, porque como bueno, como pudo ocurrir en Argentina en la época del corralito, porque sin ayuda de fuera pues creo que vamos a tener muy poca. Entonces, sí, yo creo que una de las cosas más importantes que tendríamos que ir valorando es cómo generar nuestros propios espacios, ¿no? Y nuestras propias redes de... Evidentemente no podemos obviar al gran capital porque va a estar ahí por encima de nosotros, pero bueno, sí que tenemos muchas posibilidades de hacer cosas por nuestras partes, por nuestra parte, ¿no? por nuestras partes. muchas posibilidades. Sí, yo creo que sí, que la imaginación al poder, que se nos vayan ocurriendo cosas, ¿no? Hombre, está claro que luego desde que hay que vencer la pereza, ¿no? Y que desde tu casa pues tampoco se construyen esas redes, ¿no? Así que también que la gente pues se involucre y si no hay el movimiento social o la iniciativa que te apetece, pues ponte a ponerla en marcha, ¿no? Sí, a generarlas. Aquí ya hemos hablado del do it yourself este, ya hemos puesto la autosuficiencia y todas estas cosas, pero que todo el mundo se ponga a hacer sus cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que va a ser una de las pocas salidas que vamos a tener a la crisis, una salida un poco relativa. ¿El ejército? Si no, vamos a hacer todos legionarios. Hostia, esa es otra cosa. No, pero para luego. Vamos con un tema, ¿no? Que antes de... Ah, me dice Alexander que ya no vamos con un tema, que vamos ya con el último tema, ¿no? Eso estaba diciendo. Sí. Pues nada, vamos a poner un tema... A ver, más esto pero... vamos a hacerlo bien, Javi, porque esto lo merece. Claro, la ocasión lo merece. ¿Tú qué piensas, Darío, lo que vamos a poner? Además ha llegado el Nacho aquí, que cual inmigrante ahí. Inmigrante currante. Buenas tardes. Hello, how do you do? I'm fine, not too bad, man. Pues el Nacho, que lo hemos tenido que mandar al Javi de corresponsal a Madrid, el Nacho a Inglaterra, pero como no hay mucha tela allí ahora, ¿no? Bueno, que yo no me entero todavía. No. Cuéntanos cómo va el Chelsea, el Liverpool, esas cosas. Ah, ¿cómo está la libra? No sé. Invertí, digo. ¿Sabe cuándo libra? Sabe que está 2 semanas libra y sabe venir para acá. Bueno, el Javi se ha preparado ahí un tema muy de su época, ¿no? Me infravaloras, ¿eh? No, es para todas las épocas, de todas las épocas, muy bonito, a mí también me gusta mucho y la bordeta me encanta, vamos. Homenaje a la soplado. Ah, sí, era... Ah, pero lo sabes. Bueno, todavía. Tiene que ver con lo que estábamos hablando hace poco el Rupe y yo, ¿no? Que podemos seguir creando cosas y que es el momento para ello. Así que bueno. Claro que sí, eso siempre. Pues nada, pues nos despedimos con el La Bordeta, que gracias Javi por estar aquí, que vamos a echar una cerveza con el Nacho y con la Laura, con los inmigrantes, a ver cómo les ha ido. Y en el siguiente programa con Javi sí que hablaremos de su vida privada, porque es lo que todos estamos esperando en realidad. Oye, muchas gracias por aguantarnos y nada, a ver si... para la próxima. Hasta pronto. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras